Estamos en comunicación con Silvia Adue. Ella es profesora de la Universidad de San Pablo, sede de Aracuara. Es profesora en letras, una colega mía. Una colega de Vic. Bueno, ya viene trabajando desde la educación popular también, ha participado en talleres, instancias acá en Argentina, ha trabajado con el MCT. Bueno, es una activista que la idea, vamos a estar hablando un poquito sobre qué es lo que está sucediendo en Brasil. Así es. Estamos en... Hola, Silvia. Hola. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, compas. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Silvia? Sí. Victoria te habla. ¿Todo bien? Hola, Victoria. ¿Qué tal? Queríamos... Todo bien, dentro de lo posible. Dentro de lo posible, ¿no? Bueno, justamente... Mucha lucha. Por eso queríamos que nos cuentes un poco vos, cómo lees lo que está pasando en Brasil, si querés contarnos brevemente qué está pasando y cómo lo estás viendo vos. Bueno, aquí lo que estamos viviendo, más allá de la coyuntura inmediata del impeachment de la presidenta de la República, elegida por 54 millones de votos, lo que estamos viviendo es un proceso de final de ciclo de la lucha de clase. Ajá. De final de un ciclo y comienzo del otro, ¿no? Y que coincide con una nueva configuración del capital y una nueva inserción de Brasil y de toda la región en las cadenas productivas. Entonces, primero tengo que decir eso para que se entienda cómo veo el proceso inmediato. Bien. ¿No? El proyecto del viejo ciclo de las clases trabajadoras, del ciclo anterior de las clases trabajadoras, que se proponía ir al gobierno y desde el gobierno realizar ciertas transformaciones, ciertas reformas que permitieran ampliar lo que nosotros entendemos por revolución democrática, revolución agraria, revolución urbana, es decir, digamos las deudas que no se completaron desde la independencia. Bueno, ese ciclo y ese proyecto entra en colapso, ¿no? Claro. Y entra en colapso no por motivos locales, sino por motivos internacionales, ¿no? Y bueno, es un poquito diferente a la situación de otros países del Cono Sur, porque Brasil ocupa dentro de esa configuración, venía ocupando y continuará ocupando un papel un poquito diferente. Es un papel mediador. Y funcionó como una especie de plataforma local para exportación de capitales en la región, ¿no? Eso se verifica mucho con relación a Uruguay, a Paraguay, y menos también en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, y en parte también Cuba, ¿no? Con acciones de expansión del capital en la región. También en Mozambique, Angola y Guinea-Bissau. Es decir, no solamente en América, ¿no? En América del Sur, sino también en África. Bueno, ese papel lo va a continuar cumpliendo probablemente, pero lo va a hacer con relaciones mucho más estrechas con aquellas empresas, operadores internacionales que comandan las cadenas productivas, sobre todo de commodities, agrícolas y minerales. Sí, bueno, ¿puedes? Dentro de eso, perdón, esta crisis de... Sí. No, para que detalles un poco, si puede ser, ¿cuáles son esas, cuál es ese aval, esas empresas que están bancando el golpe, cuál es el respaldo que tienen? Porque sabemos que hay un monopolio importante de los medios de comunicación y etcétera. Si puedes contarnos un poco cómo es esa situación allá. Sí, en realidad no son solamente sino acciones de a nivel de Estado, que se realizan y que se expresan en tratados, como el Tratado Transatlántico, el Tratado Transpacífico y el Tratado de el TISA, que es el Tratado de Comercialización de Servicios, que es una especie de tratado paraguas para crear nuevos marcos legales nacionales que permitan una fluidez de las inversiones de los grandes actores. Es verdad que, como tú dices, Victoria, los conglomerados de la comunicación han tenido un papel activo en el campo, en la esfera política, para este pequeño salto, no sé si llamarle de ruptura, pero sí de discontinuidad institucional que significó el impeachment, ¿no? Pero tenemos que llevar en cuenta que la adhesión a esa nueva configuración y a las nuevas imposiciones de esos grandes operadores a nivel internacional de las cadenas productivas, esa adhesión fue demostrada, la disposición para adherir fue demostrada inclusive por el gobierno de Dilma Rousseff. Ella entra al gobierno, ¿no?, al segundo gobierno, al segundo mandato, e inmediatamente llama adversarios para ocupar puesto llave en la elaboración de las políticas económicas. En realidad, lo que estaba en disputa es quién y con qué estilo va a realizar la transición para la nueva inserción de Brasil en la nueva configuración del capital a nivel mundial. Las políticas de ajuste comienzan con Dilma Rousseff, pero van a acelerarse probablemente con este gobierno que era interino y que ahora recibió autorización, digamos, del Congreso Nacional para una autorización que le da alguna legitimidad, Silvia, para accionar. Una legal. Sí. Sí, Pablo te habla. Escucho. ¿Pablo? Pablo, sí. Sí, Pablo. Ahí nombrabas vos la... ¿Qué Pablo te pregunta? ¿Qué Pablo? Pablo Lucero. No, no Pablo el operador, sino Pablo el que está de este lado. Somos dos Pablos ahora. Bueno, muchos Pablos. Muchos Pablos, son muy, sí, confusos los Pablos. Hablabas de la centralidad, ¿no?, que juega Brasil en lo que es la economía regional. También, llevándolo a otro aspecto una parte fundamental también de lo que es la lucha de clases, ¿cómo se ve el clima social hoy en Brasil en estos últimos meses y ahora que se lleva adelante o se hace efectivo la destitución? ¿Cómo es el clima en las calles? ¿Cómo es el clima social que se está viviendo en estos días? Bueno, primero tengo que decir que en 2013 ha habido un avance, un ascenso de las luchas que se demuestran, de las luchas sociales, cuyo indicio es el aumento de las huelgas, de la cantidad de huelgas. No había tantas huelgas desde antes del golpe de 1964, ¿no? Y eso va en un crescendo desde 2013. Potencializado, logarítmico, crece mucho. Pero esas huelgas no tienen peso aún, por lo menos por ahora, en la esfera de la política institucional. Con relación al proceso de impeachment, la gran masa de los trabajadores, y tenemos un 70% hoy de la clase trabajadora que está precarizada, es decir, no tiene acceso a la legislación laboral, a los derechos laborales, tenemos un 70% de los trabajadores que no tienen expresión sindical, no tienen representación sindical, mucho menos de los partidos políticos. Ese sector no pudo y no pudo pesar ni expresarse en la esfera política. en la esfera, digamos, de la pequeña política, porque no vio que había una cosa que merecía ser defendida con relación al gobierno de Dilma Rousseff, porque fue ella la que comenzó con las políticas de ajuste. Entonces, no apoyó el impeachment, pero tampoco lo enfrentó. ¿Sí? Eso no quiere decir que está pasiva. Repito, Pablo, ha habido un crecimiento de las huelgas, pero que no tienen, no han podido ser capturadas y no se han dejado ser capturadas por la disputa en la esfera de la pequeña política electoral o la política institucional. Con ese panorama... Con ese panorama que venías diciendo, ¿cómo pensás que el gobierno que ahora se instala, se termina de instalar, va a generar un consenso social? ¿Qué es lo que va a trabajar ahí o cuáles son las medidas que puede tomar, viendo que es claramente un gobierno antipopular, digamos? ¿Cómo va a...? O claramente es un gobierno antipopular que trabaja con una forma de gobernabilidad que no es la misma de los gobiernos del PT. Los gobiernos del PT han actuado como mediadores de conflictos, ¿sí?, para disipar conflictos, para descomprimir conflictos, por medio de la, en ciertos casos, de cooptación, en ciertos casos, de llamar para negociación y apaciguar los conflictos sociales. Este nuevo gobierno y este nuevo equipo de dirección política no tiene la menor competencia para hacerlo. Entonces, para gobernar en el medio del conflicto social, solo va a poder hacerlo con represión. Ahora, cuando hablamos de conflicto, de consenso en Brasil, tenemos que llevar en cuenta que el consenso ha sido siempre un instrumento de lo que decía, era que la construcción de consenso es solo entre las clases que importan. Es decir, los diferentes sectores del empresariado, de las clases propietarias, de la burguesía comercial y en parte de la clase media trabajadora. Las clases trabajadoras en su amplia mayoría no tienen representación ni mediadores en este momento. A no ser un pequeño sector, que es el 30% de la clase trabajadora, que sí tiene representación sindical en la Central Única de Trabajadores, por ejemplo, y en otros movimientos sociales. Silvia, ahí aprovechando que nombras, ¿cuál es el rol o la estrategia que se pueden dar hoy los movimientos sociales, las organizaciones sociales en Brasil para poder enfrentar a este gobierno, para poder organizar y para poder generar esa expresión o poder expresar a esa gran mayoría que hoy queda fuera de la pequeña política, como vos la nombrabas? Sí, primero la gran mayoría de las clases trabajadoras ya estaban afuera de la pequeña política. Por la nueva reconfiguración de las clases trabajadoras a partir de los años 90 con la reestructuración productiva. Entonces, esos sectores ya no tenían representación política. Ahora, el pequeño sector que sí tiene representación sindical y en parte política a través de las organizaciones del ciclo anterior, que son el Partido de los Trabajadores y la Central Única de los Trabajadores, esos sectores probablemente se agrupen en torno a una candidatura de Lula para las elecciones de 2018. Pero aún dentro de ese conglomerado de organizaciones del viejo ciclo, no hay acuerdo sobre cuál será la táctica que seguirán. Algunos sectores proponen elecciones directas inmediatas, ya que este gobierno realmente no fue votado por las amplias mayorías, ¿no? o protectores esperan, apuestan al desgaste de este gobierno para volver con todo, esperan volver con todo en 2018 con una candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero desde el punto de vista programático, ellos no tienen una propuesta diferenciada. En realidad, si la propia Dilma Rousseff continuase, sería ella quien llevaría adelante el ajuste, que tal vez con otro estilo, tal vez evitando al máximo los métodos represivos, pero el ajuste sería aplicado porque es una imposición dura, digamos, ¿no? Estructural de la economía mundial, y estamos en un país de capitalismo dependiente, y entonces para poder continuar exportando, ¿no?, siguiendo la matriz productiva que determina sobre Brasil desde la colonia, es necesario responder a esas demandas y esas presiones internacionales, esas determinaciones del mercado mundial. Y es una lucha general, porque esa nueva reconfiguración tiene determinaciones sobre Argentina, sobre Paraguay, sobre Uruguay, sobre Chile, sobre todos nuestros países, sobre Venezuela también.